visto alguna vez dos pieles abrazándose en una misma piel. Mi cuerpo es casi tuyo, tu cuerpo es casi yo, dos pieles que se buscan entre la niebla de las dos. Si yo soy tu hombre y tú mi mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Tal vez entre la bruma podamos encontrar unas de luz de guía para poder soñar, porque el sol puede mentir, porque el mar puede engañar, todo puede ser mentira, pero nosotros somos verdad. Si yo soy tu hombre y tú mi mujer, donde quiera que estés, amor, contigo estaré. Lo dice la vida, tú lo quieras o no. En el mundo que consiga matar nuestra historia de amor. La vida nos oprime el corazón. Tu estrella es solo tuya, mi estrella solo yo. Nuestra historia de amor, oh, oh, oh, oh, nuestra historia de amor.